busquemos por qué. No nevó anteayer, no intentemos saber por qué. Tu razón, sin saber cómo hacer, recordando tal vez cómo llegó, porque nació el desamor. Rebeldes adolescentes, quisimos ser diferentes, no como viejos de dos en dos. Creímos como niños que cuatro y cuatro pueden ser dos. No sabremos por qué no nevó anteayer, cómo llegó, porque